Se cuenta de Santa Teresa de Jesús que cuando fue a Salamanca para hacerse cargo de la casa donde iba a fundar su primer convento en aquella ciudad, la encontró ocupada por unos estudiantes. La santa logró que los muchachos se la entregaran. Aquella noche quedaron allí a dormir Teresa y otra monja que la acompañaba. Cuando se disponían a hacerlo sobre paja y arropadas con unas mantas que les habían prestado, la monja acompañante le dijo: «Madre Teresa, si ahora que estamos solas yo me muriese, ¿qué haría usted?». A lo que la santa, con su sentido común, respondió: «Descansemos ahora, hermana. Si llega ese caso, ya veré lo que he de hacer». Dios no da su gracia para la imaginación, la da para la realidad. Cuando imaginamos lo que va a ocurrir, solo vemos cruces, dificultades, no vemos la ayuda que tendremos cuando llegue, si llega esa dificultad. La misma Santa Teresa de Jesús dijo que a veces la imaginación puede ser la loca de la casa. Allí no se refería a la imaginación que podemos utilizar para cosas maravillosas y creativas, sino en cuanto a ese diálogo interno sobre cuestiones que podrían llegar a suceder, pero que nunca se concretan. Es muy importante mantener un diálogo interno con aquellos pensamientos que nos producen imaginaciones de situaciones que causan miedo, tristeza, dolor, pero que fueron fabricados por nosotros mismos en base a ocurrencias o a determinados hechos que nos van llevando a un laberinto angustiante. Allí hay que aprender a silenciarnos y volver al presente. De ese modo podremos vivir paso a paso. En cada momento presente es donde Dios ofrece su gracia para salir adelante de lo que no podemos solos. Todo lo puedo en aquel que me conforta, escribió San Pablo. Pero eso solo con la realidad y no con la imaginación. La imaginación, como la loca de la casa, nos conduce a pensar que determinadas personas no nos quieren porque no nos saludaron adecuadamente, o a otras mezclas de aspectos negativos que podrían llegar a perjudicarnos. En realidad, existen estudios que todo eso solo en un mínimo porcentaje podría llegar a suceder. Además, reflexionemos que si nosotros vamos imaginando una realidad futura dañina, nos disponemos a ir creando la base para que nos sucedan en verdad esas cosas. En cambio, si por la fe en Cristo confiamos que todo estará bien con su asistencia, así será. Hemos de ser muy creativos con la imaginación para aprender a ponernos en las manos de Dios en todas las circunstancias, conscientes de que todo lo permite Él para nuestro bien. Así, de esa manera, viviremos más serenos, pacíficos, paso a paso, como lo hacía Santa Teresa, quien no se asustaba por el futuro porque sabía que el Señor nunca la soltaría de su mano. Pero eso en el momento presente, cuando Dios concede sus gracias actuales para cumplir con la misión y el servicio que hemos de llevar a cabo. Recemos con San Agustín diciendo: «Dame, Señor, lo que me pidas, y pídeme lo que quieras». Pero eso en el momento presente, dispuestos a meternos de lleno en cada actividad, haciéndola con nuestro cuerpo, mente, emociones, espíritu, evitando cualquier pensamiento que nos aparte del aquí y ahora, que es lo único que existe.